Deploying new weapon. Checking beat rate. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Beat Raid, estas pequeñas cápsulas de Subsonic, en donde nuestra única línea editorial es nuestro buen gusto. Bueno, pues bienvenidos de nueva cuenta a este especial de Subsonic 100, donde les estamos reseñando todos los mejores discos de la... de esta década, que ya está unos 2 o menos meses de terminar. Y pues nada, hoy les voy a hablar de una banda que a mí me gusta muchísimo y de un álbum que también me gusta muchísimo, que es el Random Access Memories de Daft Punk. Pues vamos a empezar de una vez con esto. Solo que quiero contarles algo chistoso que me pasó con este álbum. Verán que... yo para hacer las reseñas, y de hecho Pedro también, los dos, para hacer las reseñas pues escuchamos los discos, ¿no? Para tener fresco el conocimiento y para ir escribiendo poco a poco todos los detalles que tiene el álbum. Sin embargo, con este me pasó algo curioso y es que no necesité escucharlo. No sé si ya lo escuché demasiado o simplemente qué pasó, quién sabe. Pero bueno. Pues vamos a empezar de una vez. Déjenme contarles que Daft Punk fue quizá de las primeras bandas que descubrí de manera orgánica. En una revista, allá cuando estaba en la secundaria, me encontré una reseña de su álbum de éxitos, el Music Volumen 1. Y luego alguien me regaló otra revista con un reportaje que traía sobre el concierto en vivo que acababan de dar en el DF por ahí del octubre de 2007. Y pues poco a poco los conocí y me volví fan from hell de estos robots, porque pues son robots y a mí me encantan los robots. Así que cuando salieron en el DJ Hero me emocioné, cuando salieron en Tron Legacy me emocioné, y cuando empezó la publicidad de su cuarto álbum de estudio, el Random Access Memories, que a partir de ahora lo vamos a llamar RAM, pues me volví loco, y volví locos a todos a mi alrededor, porque... Sí, algunos de ustedes me conocen en persona, saben que tiendo a ser un poco obsesivo con eso. Pero bueno, recuerdo la primera vez que escuché este álbum. Yo estaba en la carrera y me escapé de clase. Era un 21 de mayo de 2013, si no me equivoco. Y me escapé a escucharlo con mi novia en aquel entonces. Fue una experiencia, no sé, aprecio mucho esa experiencia porque nunca volví a tener una parecida. Escuchar ese álbum fue un absoluto viaje. Incluso lloré de la emoción, me acuerdo. Pero a ver, ya dejamos en claro que Daft es una de mis bandas favoritas, que andaba muy hypeado con la salida de este disco y que fue una experiencia muy grata la primera vez que lo escuché. Y no fue la única. Y a la fecha sigo pensando que necesito la versión de lujo. Pero, ¿de qué se trata todo este alboroto alrededor del RAM? Ustedes se preguntan. Bueno, la historia de este álbum es una locura. Porque todo empezó en el Coachella de 2012, cuando anunciaron un mensaje muy raro, haciendo creer que se presentarían y pues no. Luego, entrado 2013, ya con un primer sencillo y con la publicidad a tope, no sabíamos qué diablos, pero nos empezamos a emocionar mucho. Tomen en cuenta que el Daft Punk sacó su... el Tron Legacy en 2010, pero no era propiamente un álbum de estudio, era un soundtrack. Entonces su último álbum de estudio había salido en 2005, que era el Human After All. Estamos hablando de 8 años de hiatus, por así decirlo. Y pues todo se llenó de flares y de elegancia. Estos robots siempre visten de elegancia porque son de Francia. Ah, y todo siguió así como por un año más o menos y se les empezó a ver cada vez menos. O sea, cuando acabó la publicidad del disco, se empezaron a desaparecer, aparecían en uno que otro evento y así. Y hubo un galor asqueroso a propósito de mercancía de la banda, porque en su afán de querer emular la época de los 70s, hacían publicidad de ese tipo y hacían mercancía francamente ridícula, pero a mí me encantaba, que eran yoyos y frisbees y toallas y cosas así, ¿no? Y después se volvieron una entidad intangible en las producciones. Empezaron a colaborar ahí con The Weeknd, con Kanye West, con Parcels, Arcade Fire, no sé, con un montón de gente años después, ¿no? Durante esta década. Y salieron con mucha gente fancy, así gente que francamente sus nombres no los sé pronunciar y nunca los había visto en mi vida, pero son gente importante. Artistas plásticos, skaters, coleccionistas, Giselle Bundchen, Karlie Kloss, Mila Jovovich, figuras de la moda, ¿no? Como Hedi Slimane. Y eso sin mencionar que fueron miembros fundadores de Tidal, ya saben, esta plataforma de música que sacó Jay-Z. Pueden buscar los videos, ahí está Thomas muy sentadito con su casco, igual que Giman. Y pues bueno, el RAM fue el que finalmente les dio todos los Grammys del mundo cuando los nominaron en 2014. Y en retrospectiva fue la última vez que yo creí fielmente en esos premios. Pero a ver, vamos a hablar un poco del álbum. El sonido de este álbum es único en la década y eso lo hace tan especial. De hecho, Pedro opina que es el mejor de la década, pero vamos a eso próximamente porque yo difiero un poco, sin embargo vamos a continuar. Thomas y Giman pasaron 15 años, fíjense nada más, 15 años haciendo la música que querían que se escuchara. O sea, desde el 93 aproximadamente hasta después del Alive, ¿no? Siempre hicieron lo que querían escuchar, o sea, para 2009 ya habían hecho dos álbumes de house con influencias de disco y de synth rock, ¿no? El Homework y el Discovery. Otro de house un poco más experimental, Human After All. El mejor concierto del siglo XXI, Alive 2007. Y un soundtrack que no le pide nada a John Williams o a Wendy Carlos, el soundtrack de Tron. Y solo faltaba ser el mejor álbum de disco o pop de su tiempo. Y para hacer esto, pasaron 5 años trabajando en secreto y le dieron el sonido perfecto al RAM. Se consiguieron un roster fenomenal de colaboradores. Nile Rodgers, el guitarrista de Chiqui, el espíritu groovy de toda canción en la que colaboró. O sea, estoy hablando de Notorious, Let's Dance de David Bowie. O sea, la que me digas donde haya salido Nile Rodgers tiene el groove y es por él. También estuvo Giorgio Moroder, ¿no? El genio detrás de Donna Summer, el soundtrack de Midnight Express, Flashdance, Neverending Story, Pharrell Williams, que era parte de los Neptunes y The Nerd, y que pues era una locura también, maestro de la producción mainstream, ¿no? Julian Casablancas, vocalista de Strokes y The Voids, y pues la verdad es que Daft Punk admira mucho a Casablancas, porque en cierto momento, si Darling hubiera pegado, ellos serían como los Strokes, pero bueno. Paul Williams también estuvo allí, el hombre detrás de Phantom of the Paradise, una de las películas favoritas de Thomas y de Giman, y que fue la inspiración para el dúo. También estuvo Chili González, que es un francés que es prodigio del piano y es amigo también de Thomas y de Giman. Todd Edwards, otro viejo amigo de ellos. DJ Falcon, otro viejo amigo de ellos. Y Banda Bear, que de veras quería salir en un disco de Daft Punk. Es una historia muy chistosa, o sea, él les estuvo, no rogando, pero sí estuvo como un poco insistente con querer colaborar con ellos, hasta que dijeron, ok, ¿traes con qué, amigo? Pásale. En fin, este increíble Dream Team creó un sonido que va de lo clásico a lo experimental, pero sin perder el groove de los 70s, y mejor aún, sin perder la atención de las masas contemporáneas. O sea, desde Give Life Back to Music con sus baterías al natural, pasando por las melodías provenientes de sintetizadores modulares especialmente fabricados para este álbum como Motherboard, hasta los conjuntos de cuerdas que acentúan cada palabra robotizada que sale de las bocas de Thomas y de Giman en Beyond. El dúo y compañía lograron ser robots, sin dejar de ser humanos. Lograron que el RAM fuera un organismo vivo. ¿Recuerdan ese estudio legendario que les pedí que no olvidaran? Ese donde grabó Kanye y Jay-Z. Exacto, el Electric Lady Studios. Bueno, pues fue uno de los estudios donde también se grabó este álbum, lo cual le da todavía más groove al asunto. Y me encanta porque está esta serie documental en YouTube que se llama Creators, Featuring the Creators, algo así, es de Daft Punk. Y entonces en el episodio donde sale Nile Rodgers, él cuenta cuando fueron a grabar Electric Lady Studios, y él dice que para él fue muy emotivo regresar ahí, le causó mucha nostalgia porque él grabó muchas canciones con Chic allí, y ahí se grabaron muchísimas cosas, o sea, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, ahí grabó un buen de gente importante, incluso creo los Jackson 5, pero no estoy tan seguro, pero en fin. En su momento, los críticos no sabían cómo explicar Ram, porque era una locura, parecía un álbum conceptual, pero no sabían cuál era el concepto. Es más, en la reseña de la Rolling Stone dice: el disco navega entre el exceso del rock progresivo y la música dance, orbitando en el punto medio entre el Dark Side of the Moon de Pink Floyd y That's the Way of the World de Earth, Wind and Fire. Sin embargo, el Ram, amigos míos, a mi parecer, tiene tres temas principales. Es decir, si hay un concepto, o más bien hay tres conceptos que dejan que el álbum se desarrolle: existencial, musical y sentimental. Y se mezclan, van y vienen, pero a ver, vamos por partes. El lado A del álbum empieza con el Give Life Back to Music, una pieza que pide que enciendas la música y dejes que sea. Hace poco leía algo que dijo uno de los miembros de Autechre sobre la música en general. Dice: para disfrutar la música no debes de entenderla, debes de escucharla. No podría estar más de acuerdo con eso. Y pues el primer corte del Ram es básicamente eso: deja que la música sea y disfrútala. Música por el simple hecho de ser tal. Como vemos ya desde la primera pista, hay atisbos del tema existencial que Thomas y Gimman querían transmitir. A esto le sigue Game of Love, una pista sentimental que dice: eras tú quien me rompería el corazón cuando te fueras, yo solo quería que te quedaras. El contenido de la canción en relación a su título infiere que cuando juegas un juego de amor, alguien le va a romper el corazón a otro, mientras que este último querrá que las cosas permanezcan como estaban. Es decir, sentimental al 100%. Seguimos con Giorgio by Moroder, una canción con samples de una entrevista que le hicieron a Giorgio Moroder. Una entrevista, dato curioso, esta entrevista se la hicieron Daft Punk, ¿no? O sea, ellos invitaron a Giorgio al estudio y le pidieron que contestara, no sé, ciertas cosas sobre su vida, ¿no? Que les contara su historia en la música. Pero al momento de grabar pusieron tres micrófonos enfrente de él. Un micrófono de los 50, de esos viejitos, un micrófono nuevo y un micrófono como de los años 70 o algo así. Y entonces Giorgio le dijo al ingeniero de audio: pero qué locura, ¿quién va a notar la diferencia? Y le dijo: Thomas lo va a notar. Porque Thomas es un friki de la música, o sea, el tipo estudia aparato que compra para hacer música, aparato del cual lee el instructivo todas las semanas para aprenderse su funcionamiento y para poder estudiarlo perfectamente. O sea, el tipo es un maldito genio. También hay otra historia sobre el Starboy de Weeknd, pero eso luego se los cuento. Pues bueno, le hacen una entrevista aquí a Giorgio Moroder, y en esta canción Moroder explica cómo empezó en la música, cómo se le ocurrió implementar ciertos sonidos en sus producciones sin darse cuenta de que ciertos sonidos serían súper influyentes después. Moroder hace hincapié también en lo influyente que puedes llegar a ser si te liberas de ciertos conceptos rígidos que imperan en la música. Es decir, esta es una pista existencial con un tema sobre la música, ¿no? De nuevo. Continuamos con Within, una hermosa y melancólica pieza acompañada del piano de Chilly González, quien ya había colaborado antes con el dúo. En ella nuestro interlocutor nos dice que hay cosas que no entiende y otras que no sabe explicar, se siente perdido y no sabe siquiera cuál es su nombre, por lo que pide que alguien le explique quién es, como si quedara un archivo corrompido, recordándote algo que estuvo allí, pero ya no está y no puedes recordar qué era. Eso es un problema existencial puro, ¿no? A esta le sigue la colaboración con Julian Casablancas, Instant Crush, que es una favorita del público y que cuenta la historia de una pareja que se conoce de la infancia y se gusta, pero tiene poco tiempo para verse, quieren ser algo más que amigos, pero ya no pueden verse tanto, y cuando empiezan a acercarse y ser algo más, uno de los dos se aleja. Se esforzaron por olvidarse, pero uno de ellos se aferró e intentó volver a intentar algo con mentiras, sin darse cuenta de que se daría en la madre también haciendo eso. Es una pista sentimental que comparte el drama de pistas como Game of Love y que es perfectamente radio friendly. Ajá. Hablando de radio friendly y de salubridad musical, seguimos con Lose Yourself to Dance, que trae de vuelta a Nile Rodgers e introduce a Pharrell Williams en el álbum Y pues la canción básicamente te dice que te tomes un respiro y que vayas a divertirte al baile y te dejes llevar en la pista y te prepares para lo que viene, porque se vienen más cosas bailables y agradables. El tema es completamente en torno a la música y al esparcimiento, pero con un toque retro. Es como si lográramos darle vida a la música otra vez. Dato curioso, antes de que saliera el video oficial de esta canción, se popularizó muchísimo en YouTube un video fanmade que eran fragmentos de algún programa de Soul Train, y entonces pues ves a un montón de a un público repleto de gente afroamericana bailando música que tiene exactamente el mismo ritmo que los Your Soft to Dance, y es fascinante porque la gente tiene ritmo al bailar, pero se mueven como ellos quieren, o sea, literalmente se dejaron perder por la música, y eso a mí me fascina, porque de hecho ese es el efecto que tiene esta canción. Cuando tú la escuchas, dejas de saber de ti y la música toma tu cuerpo y te empiezas a mover como poseído por el ritmo, qué sé yo. Pero con esto abrimos paso a Touch, que es la colaboración de Paul Williams. Esta canción es una continuación directa de Within, donde prosiguen las preguntas de dónde estoy, por qué no recuerdo, en este caso el tacto. Pero cuando alguien lo besa y recuerda lo que es el tacto, lo hace sentir vivo y le recuerda que el amor es la respuesta. Sin embargo, el sentimiento solo dura un poco y no lo convence de ser real. El final es completamente deprimente, pero le da a la canción un tinte existencial y sentimental muy disfrutable. Después de esto llegamos a la joya de la corona, el santo patrono del RAM, y que es el comienzo también de la segunda parte del álbum, que estoy hablando de Get Lucky, que nos trae de vuelta a Pharrell Williams. La canción es metatextual as fuck, porque habla en términos en los que puede referirse a Daft Punk, por ejemplo, habla de como la leyenda del Fénix, ¿no? O sea, resurgir de las cenizas, ¿no? Pero también celebra el progreso que se ha visto en el tema musical del álbum, es decir, darle vida a la música, o sea, está como en esos dos sentidos. Y también hay un verso que hace que esta canción tenga también un tema existencial. Este es el verso que dice: "The present has no rhythm, your gift keeps on giving", que es algo así como: el presente no tiene ataduras, el regalo perdura, ¿no? Porque present aquí tiene tanto el sentido de regalo como del tiempo presente, es decir, este momento como el obsequio que perdura, no tiene ataduras de ningún tipo, por lo cual debes siempre de disfrutarlo. Y después de esto entramos a una parte un poco, no sé, yo considero que la segunda parte del álbum es un poco más densa, y entramos con Beyond, que es el noveno tema del RAM, en donde nos habla de un amor trascendental más allá de todo lo conocido o ignoto, y un sueño más allá del sueño, una canción más allá del sonido, un amor más allá del amor. Dato curioso, esta canción tiene uno de mis versos favoritos de Daft Punk, que dice: "La canción perfecta está enmarcada por silencios, te habla de lugares nunca antes vistos". Para continuar con el paisaje sonoro que crea Beyond, sigue Motherboard, que es la primera pieza completamente instrumental del álbum, y que es la favorita de Gimman, por cierto. Es una canción que se siente como estar en una ciudad vacía, retrocediendo en el tiempo, como buscando el momento en el que tus archivos o recuerdos se dañaron. Una tarjeta madre es como un sistema nervioso en una computadora, pues es la que aloja y permite la comunicación entre elementos de un sistema, como un CPU, una memoria, ¿no? Entonces Motherboard sirve como la búsqueda de esa conexión perdida entre ambas cosas. Y pues tal búsqueda lleva inevitablemente al siguiente corte del álbum, que es Fragments of Time. Con lo cual regresa Todd Edwards a trabajar con los robots después de trabajar en Discovery con Face to Face. Es una canción en la que los recuerdos, o los fragmentos del tiempo, regresan para reconstruir poco a poco ese sentimiento que nunca quisiste olvidar. ¿Ven cómo aquí se empiezan a atar todos los temas sentimentales y existenciales? Y de alguna forma también los musicales, ¿no? Porque al darle vida otra vez a la música, empiezas a recordarlo todo. Y pues son recuerdos, ¿no? Que de alguna forma el paso del tiempo deterioró. Fe de ratas, al cierre de esta edición me estoy dando cuenta de que ninguneé de maneras que no puedo entender a Doing It Right de Bandover precisamente. No fue a propósito, aunque parezca que sí. Y bueno, nada más quiero decir qué lugar ocupa dentro de la lectura que le estaba dando. Pues es como la antesala de Contact. Entre Fragments of Time y Contact es como relájate, si lo haces bien podemos salir de esta, ¿no? O sea, es como relájate, vamos a fumarnos un churro y seguimos adelante, ¿no? Solo quería dejar en claro eso porque hasta ahorita son los peligros de confiar en tu memoria. Hasta ahorita me acordé que no hablé de la canción de Pandover, pero bueno. Y de esta forma llegamos a Contact, la última canción de la versión internacional de Ram y la única que cuenta con dos samples. En esta canción es donde trabaja nuestro querido DJ Falcon. Me encanta el capítulo de los colaboradores de DJ Falcon porque el sujeto está súper emocionado y es la cosa más tierna del mundo verlo hablar tan apasionadamente y tan gentilmente de sus amigos. Y dice, me encantó volver a trabajar con Thomas y Giman y estar buscando samples como en los viejos tiempos. O sea, ibas a la tienda de discos y agarrabas los discos más raros que pudieras encontrar y allí buscabas el sample perfecto para tu canción. Dice, me encantó, fue como revivir esos momentos, ¿no? Lo cual tiene muchísimo sentido con todo el sentimiento que transmite el Ram. Y pues bueno, esos dos samples que tiene la canción es uno de la misión del Apolo 17 de la NASA y otro que es la canción We Ride Tonight de The Sharps. Este es otro tema instrumental y es como si ya estuvieras listo para despegar en una nave y luego de haber hecho contacto con algo te perdieras. Existen variaciones sobre lo que dice el sample del Apolo 17. La más común es que el astronauta dice algo así como, no sé si lo que voy a decir sea bueno o no sé si estoy en lo correcto o algo así, pero es hermoso acá afuera. Eso es lo que algunos piensan que dice, otros como yo pensamos que lo que realmente dice, no sé si sea bueno o malo, pero definitivamente hay algo allá afuera. No sé, ya sé que varía mucho, pero ustedes evalúenlo, escúchenla y díganme. Y bueno, de la misma forma en que, no sé si ya vieron El Camino, está buena, la película de Breaking Bad para Netflix. De la misma forma que En Camino es un nice to have it para los fans de Breaking Bad, o sea, si está bien, si no, no pasa nada. Lo es la canción extra de Ram también, es un nice to have it para los fans de Daft Punk. Pues en la edición japonesa existe la canción, el bonus track, que se llama Horizon. Curiosamente, la canción empieza con un rasgueo de guitarra acústica, como si solo quedara lo análogo, como si esa nave que escuchamos en Contact se hubiera llevado todo lo electrónico y todos los sintes y elementos electrónicos se hubieran perdido en el espacio, hasta que poco a poco se empiezan a asomar como una luz del nuevo día en el horizonte. O sea, hay un triunfo en esta, en este disco, realmente revivimos a la música. Y pues amigos, Random Access Memories de Daft Punk, un viaje revitalizante y fresca para los fans de Daft Punk, siempre al acecho y siempre a la espera de algo nuevo, por favor, en Alive 2020, vamos. Y es una carta de amor a la música con la que Thomas Van Galter y Guy-Manuel de Homem-Christo crecieron. Y mejor aún, la música con que los hizo hacer lo que han hecho hasta ahora. Fíjense, para mí es, vivimos, como ustedes saben, en una cultura de remezclas, ¿no? O sea, todo producto que vemos es una remezcla de varios textos anteriores, ¿no? Star Wars, Stranger Things, no sé, las películas de Tarantino, no sé. Y Ram destaca por darle un nuevo brillo al groove perdido por tanta muerte al disco, ¿no? Sabemos que el disco fue odiado por los rockeritos en en los 80s. Y ellos como que recuperaron todo eso y lo defendieron, ¿no? Y es por eso que este disco destaca también, por hacer todo a la antigua. En un mundo donde todo lo puedes hacer desde una laptop, o sea, ellos nos demostraron que puedes hacer un disco desde tu cuarto sin problema. Pero ahora dijeron, no, ¿sabes qué? Hay que hacer esto como se solía hacer. Y lo hicieron de la misma forma que se hacía en los 70s. Y le sacaron un sonido pulcro, prístino, que se puede escuchar en un buen de canales de audio y tener una experiencia realmente inmersiva. Y también destaca porque no repite una fórmula simplista que los haría caer en el olvido. Thomas y Gimman lo dicen claramente. Pudimos habernos quedado en una zona de confort y repetir la misma fórmula que Discovery y nos iría bien. Pero quisimos hacerlo de esta forma, ¿no? Nadie hace las cosas así ya. Y pues Daft Punk regresó. E hicieron las cosas tan bien que todos querían un poco de ese talento robot. Y es todo lo que tengo que decirles hoy sobre este álbum. Espero que les haya gustado, que les haya movido la curiosidad un poco. El día de hoy vámonos a escuchar la canción más larga de este álbum, que es el Contact. Les voy a recomendar que escuchen. Hemos ya reseñado un par de cosas francesas en este Subsonic 100, por ejemplo a Kavinsky o a Justice, pero no estaría de más que se dieran una vueltecilla por lo que ha hecho DJ Falcon, por ejemplo, con Thomas. En el sello discográfico de Thomas, Roulet, hay un par de trabajos de ellos, vayan y chequenlos. Y no tengo que recomendarles una live, I mean, Alive 2007 es una joya. Si no la han escuchado, vayan a hacerlo, por el amor de Dios. Existen muchísimas versiones y esa es la belleza del Alive 2007, que vas a encontrar. Esta fue la primera vez en la historia en la que todos tomaron su teléfono porque no podían creer lo que estaban viendo, ¿sabes? Aunque fue el momento en el que todos sacaron su teléfono y grabaron el Alive. Es como el encanto de esa época. Y pues nada, creo que eso es lo que les voy a recomendar hoy. Vámonos escuchando Contact. Nosotros los estaremos escuchando próximamente. No se pierdan los demás lanzamientos que hay del Subsonic 100. Estamos en Instagram como Subsonic Podcast, en Twitter como Subsonic MP y en Facebook como Subsonic-Podcast. Estamos subiendo reseñas todos los días. Ahorita ya estamos en 2013. Y pues quédense muy atentos a lo que viene, porque vienen cosas bien patriotas. No dejan de escuchar música y nos vemos. Bye. Bob, I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there.